que te canta camino a los valles, que esta pena mía no la sabe nadie. Pasamos la noche rodeándolo al fuego, luces de esperanza, sombras de recuerdo, luces de esperanza, sombras de recuerdo, la aurora sangrando como un corazón, a ensillar de nuevo que falta un tirón. A ensillar de nuevo que falta un tirón. Canta que te canta camino a los valles, que esta pena mía no la sabe nadie.